Thank you. llorar. Licor ardiente tragas que purifica tu alma. Controla tu silencio, cantando tus palabras. Es un pib, tres veces al candelo y cantar alrededor. Siete vírgenes adultas bailan a la medianoche. Sentido, inmunizamos nuestra mente ahogando las sospechas, saldamos nuestras cuentas con los dioses de madera.